aunque ha pasado el tiempo, yo te sigo amando. Aunque tú no lo creas, esa es la verdad. Yo sigo aquí molesto, tirado en mi cama, reprochándome como te dejes grabar. Solo le pido al Señor que tú regreses. Necesito estar con vos para siempre quererte. Aquí molesto, tirado en mi cama.